Atención, pregunta. ¿Qué podemos encontrar en un cajero automático? Papel. Papel. Dinero. Dinero. Toallas. ¿Toallas? ¿Seguro? Sí, claro, toallas. Este verano, si eres de Caja Rural del Sur, te vas a sorprender. Prepara tu tarjeta, porque en sus cajeros hay miles de toallas de playa. Consigue la tuya realizando tus ingresos de efectivo o pagando tus recibos en su red de cajeros habilitados. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.